Para mí y para todos los compañeros que formamos parte de lo que es esta lista y estas elecciones que se aproximan, es un desafío bastante importante. Sabemos del trabajo de Clara y los compañeros que están actualmente en la seccional, que ha sido bastante y en bastantes temas. Bueno, para contarles un poco nada más, el transitar de estos 3 años junto con Clara ha sido un aprendizaje muy grande en todo lo que es materia de derechos humanos, distintas formas de acompañamiento sociales en lo que es la comarca, y un lugar desde nuestro sindicato importante y reconocido en lo que es la sociedad y lo que es la comunidad educativa y el conjunto de la sociedad de Viedma, Carmen de Patagones, y no dudamos del trabajo de Clara y del compromiso que ha tenido durante estos años. Nosotros apostamos a seguir firmemente en esto con el resto de los compañeros y compañeras. Vos estás en la actual conducción entonces acá en Viedma, ¿no? Hicimos trampa ahí. Ah, que hicieron trampa. ¿Cómo? Hicimos trampa. La compañera es representante de salud de la zona. Ajá. Pero la hemos usado bastante. Ajá, la han hecho trabajar. Bueno, Elizabeth, ¿en qué escuela trabajás? ¿Estás acá en Viedma, no? Sí, sí, yo en este momento estoy, como decía Clara, de delegada de salud de la zona Valle Inferior. Ajá. Y Atlántica. Que abarca, sería Viedma, Sierra Grande, hasta Balcheta, Sierra Grande, Conesa, exactamente. Y tengo horas en lo que es la SRN 19 de física, y en el nocturno SENS 17. Creo que ahí están mis corazoncitos. Ajá. Bastante fuertes. Ajá. O sea que laburás, no tenés licencia de nivel. Sí, en este momento sí. Ajá, ahora sí, bueno. Bien, y también, bueno, Viviana Orellano, en este caso prensa de la provincia, todo un desafío, ¿no? Contar todo lo que hace el gremio, que hace tantas cosas, ¿no? Una gran responsabilidad, porque es la cara visible de UNTER. Claro. Contar todas las actividades, todos los logros, todas las cuestiones que atraviesan al sindicato, y la verdad que también, como Eli, tengo la vara muy alta, me la dejó mi compañera María Inés Hernández Lúa. Uh-huh. Conocida en toda la provincia. Ella hace varios años que está en esta secretaría y la verdad es que está haciendo, porque todavía es la secretaria de prensa actual, un trabajo impecable. Así que la verdad es que es un gran desafío y bueno, vamos a poner lo mejor. Uh-huh. En caso de ser electos y electas, vamos a poner lo mejor. En este momento, bueno, estoy en la Secretaría de Derechos Humanos y la verdad es que hemos tenido muchos logros. Es un placer venir a Viedma a acompañar a las compañeras. Hemos acompañado muchas movidas sociales acá en la ciudad de Viedma. Uh-huh. Bueno, situaciones que han surgido siempre en la calle, ¿no? Acompañando movidas como la situación de la compañera Silvia Colque, cuando pasó con la estudiante Dayana Ginaro. Uh-huh. Bueno, todos los años acompañamos a los familiares de Atahualpa. Y también todos los eneros venimos a Viedma con el tema de la regata, porque desde esta secretaría, es tan amplia la Secretaría de Derechos Humanos, que abarca muchos temas, ¿no? No solo los derechos humanos, el género, los pueblos originarios, sino también todo lo ambiental. Ajá. Y bueno, desde la UNTER, por supuesto, estamos defendiendo todas las causas ambientales que nos atraviesan como provincia y como país. Y en nuestro caso, hacemos un fuerte acompañamiento a la lucha contra el fracking, que sabemos que es muy fuerte en la zona del Alto Valle, en la zona de Allen. Uh-huh. Y por ello hacemos una regata, es la regata del Río Negro. En esa regata hay un compañero que es Ricardo Vejero, con su compañera, con Analía Castro. Tienen un kayak. Uh-huh. Con la consigna no al fracking y no a la instalación de plantas nucleares. Usted recordará que no hace mucho, desde la provincia querían imponer, apoyar la instalación de una planta nuclear en Sierra Grande, acá nomás. Y bueno, desde la UNTER, junto con muchas organizaciones, logramos frenar esa embestida contra el ambiente. Y bueno, todos los eneros acompañamos la regata, que arranca en Cipolletti y transcurre por el Río Negro toda la semana y terminamos en Viedma. Y esa es una actividad que es muy, muy importante, porque nosotros lo que hacemos es concientizar a toda la gente que va al río a acompañar la regata, explicarles qué es el fracking y por qué estamos en contra de claro. Bueno, de esta alta contaminación que se le hace al ambiente y al río sobre todo. Uh-huh. Y bueno, también desde esta secretaría hemos trabajado, como decíamos antes, con bueno, acompañamientos familiares y amigos de muchos desaparecidos en democracia. Es el caso más reciente, es el de Daniel Solano. Bueno, hemos acompañado todo lo que fue el juicio, que el año pasado terminó el 1 de agosto con la sentencia a cadena perpetua a los 7 policías acusados de su asesinato. Y bueno, y hoy que todavía estos policías que fueron sentenciados a perpetua siguen sueltos, siguen libres. Como UNTER seguimos exigiendo la cárcel común y sin ningún tipo de privilegios. Pero bueno, la justicia es lenta y por eso es que reclamamos en cada momento, en cada circunstancia que podemos, desde la UNTER exigimos que la justicia se expida definitivamente, ¿verdad? Acompañamos, bueno, el juicio fue lo último, pero antes habíamos estado en el Jahuel, donde supuestamente estaba el cuerpo de Daniel, que nunca apareció. Es el día de hoy y todavía no aparece, y eso es una deuda que tenemos hacia, bueno, Gualberto, que fue su padre, que falleció antes de la sentencia. La verdad es que es un dolor muy grande. Y bueno, y como UNTER acompañamos esta causa porque consideramos que no tiene que haber esta injusticia, esta corrupción dentro de la policía de Río Negro y ningún desaparecido en democracia. Acompañamos lo de Santiago Maldonado, lo de Rafita Nahuel. En todo eso está la UNTER, en los juicios de la escuelita, que ahora es la sexta edición, que están en este momento desarrollándose en la ciudad de Neuquén. Antes de ayer fueron las sentencias. Final, ¿no? Está muy enojada a la abuela y la madre, porque fue terrible, ¿no? Con la baja de las condenas. Bueno, o sea, una amplia tarea en materia de derechos humanos, sí, ¿no? Por lo que nos contás. Sí. Buenísimo. Clara, no te voy a preguntar todo lo que han hecho con la seccional, porque no necesitaría mover el programa, pero un poco, ¿qué podrías destacar de lo más importante? Lo que más te conmovió que hicieron ahí dentro de la seccional. Para mí hay dos cuestiones que son, a ver, que se han transformado como lobos y que nos alegramos escucharlos mucho en las escuelas, porque creemos que lo hemos podido construir y vivir y demostrar. Una, que realmente la UNTER somos todos y todas. Y cuando los compañeros te llaman y dicen, porque la UNTER somos todas y acá, entonces, y hay que estar o hay que hacer, o proponemos esto, digamos, eso lo hemos podido demostrar. Y lo hemos podido demostrar y lo hemos podido construir sumando compañeros y compañeras en distintas acciones y en distintos planos. Esto de, bueno, vamos a organizar tal cosa y compañeros que yo, uno que hace una cosa, otro que hace la otra. Esta cuestión de entender la cuestión del conjunto para la vida social, para la recreación y para la lucha y para la pelea. Esta cuestión me parece central, porque poder recuperar el sentido de lo colectivo en un sindicato es la esencia del sindicato. Y a veces parece que el sindicato fueran los dirigentes, y poder desarmar esto y volver a pensarnos todos como parte, constructores y actores, me parece como central, y lo hemos podido demostrar. Y la otra cuestión, nosotros personalmente utilizo mucho una metáfora, que es la de la puerta del aula que se cierra y la sensación de soledad del docente. Nosotros tenemos esa sensación de que el sistema nos abruma, nos supera y que estamos solos. Y nosotros decimos, por ahí no podemos solucionar. Pero romper la puerta del aula que se cierra y la sensación de soledad, eso también es importante. Entonces ahí, poder estar en que te llamen desde las situaciones de violencia con un niño, con una niña o con un adulto, en las situaciones de salud, en la, esa cuestión, romper esa tentación y que los compañeros te digan, y estos días, ayer, los abrazo en la titularización de, y te digan gracias por estar siempre, gracias por acompañar. Eso, uh-huh. Digo, tarea cumplida, digamos, claro. En ese sentido. Y ahí yo quiero dos cuestiones que me parece importante lo que se dijeron. Una es que no es la gestión de Clara. Yo no podría hacer ni un cuarto de lo que se hizo si no tuviera muchísimos compañeros. Che, cubrime allá, anda para allá, o que te llaman. O, digo, se da una discusión tonta, de esas cosas que no suelen pasar, los grupos de WhatsApp. En una escuela una discusión y que al momento tengas 10, 20 compañeros que te están contando, che, están planteando esto, ¿cómo uh-huh. es? Y digo, da cuenta, ¿sí?, de que uno puede estar en muchos lugares porque hay muchos y muchas claro. estando ahí. Y la otra cuestión es que se está en la escuela de distintas formas. Las licencias gremiales no son para irse de la escuela, son para estar en la escuela. Y a nosotros nos preocupa que algunos piensen que una licencia gremial es para irse de la escuela. Será que algunas licencias gremiales no sabemos para qué se usan. Pero quienes tenemos licencia gremial en Viedma, digo, Eli para la zona, yo desde la seccional, esos compañeros, estamos en las escuelas. Uh-huh. Y estamos acompañando desde las cuestiones pedagógicas, ¿sí?, a las cuestiones de discusión con el supervisor, con unidad de gestión. Estamos en las escuelas, no somos aparte de las escuelas, ¿sí? Porque a nosotros nos llaman para ver cómo cerramos la nota del niño o niña que está en inclusión y para ayudarnos a pensar, porque la idea es pensar en conjunto. Nosotros decimos, desde la UNTER, ¿qué podemos aportar? La suma de experiencias de muchas y muchos. Entonces, lo que te pasa a vos en una escuela por primera vez, seguro ya pasó en muchas otras escuelas. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Transmitir las experiencias. Uh-huh. Eso hacemos. Está bueno. Entonces, por eso nos sumamos en lo pedagógico, por eso vamos a bancar qué hacemos con el papá o la mamá o la situación de precariedad de una familia, de vulnerabilidad. Esa cuestión me parece central. Y después, como vos decís, cuestiones concretas, podríamos enumerar muchísimas. Los compañeros ya las conocen y sí. las saben. Y no las agradecen, y por eso se suman al proyecto de la UNTER, que supera el proyecto agrupacional. Bueno, qué interesante todo esto, ¿no? A ver, vamos a dar una vueltita más, cortita va a tener que ser. Elizabeth, ¿cómo viene la mano? ¿Cómo ves la cosa para los próximos periodos que vas a estar frente a la seccional, desde lo político, por cómo viene la cosa, ¿no? Las relaciones con el gobierno de la provincia, Viedma, capital de la provincia, acá se hacen muchas cosas, acá se hacen las grandes manifestaciones provinciales, ¿cómo ves la cosa? Bueno, si bien para mí en lo personal va a ser un desafío más que importante, creo, como decía bien Clara ahí, en el conjunto. Nosotros en Viedma hemos logrado eso, hemos logrado en cada marcha, en cada manifestación uh-huh. y en cada festejo también, que muchos y muchos se suman a la organización. Se podría decir que somos muchos los que estamos presentes en esto. Sabemos que va a ser un desafío también en lo político. Hay una fuerte crisis económica social que directamente repercute en lo que es las instituciones educativas. Por eso vamos a redoblar el esfuerzo para estar. Como decía Clara también, cada compañero nos llama, tenemos referentes en las distintas organizaciones, en las distintas escuelas, en las distintas organizaciones, que suman y que son la voz de muchos que quizás no se animan a hablar frente a determinadas circunstancias, pero colaboran, participan de otros lugares, quizás no son muchas veces vistos o no lo tenemos fotografiados en algún lugar, pero sabemos que están presentes y que frente a determinadas circunstancias se dedican específicamente a alguna actividad. Tenemos, por ejemplo, para mencionar algunos de los casos, compañeros que automáticamente están haciendo tortas fritas y son expertos en tortas fritas, porque estamos hablando de muchas cantidades de harina, que yo en lo particular en eso no es mi fuerte. Claro, es su aporte. Claro, cada uno tiene un aporte diferente y eso es lo que suma y lo que construimos en todos estos años. Y el acompañamiento y el cariño que se ha logrado en la seccional, que se nota en cada asamblea, en cada congreso que hemos participado. Los viajes se hacen más cortos, las charlas se hacen más largas. Está bueno. Bien, aclaramos para los que nos están escuchando, estamos conversando con integrantes de Lista Azul Arancibia, particularmente en este caso, más concentrados en lo local, pero tenemos candidatas también a la provincia, así que tenemos que hablar de esos temas. La Escuela en Marcha está dentro de las actividades que va a tener que, dentro de tus responsabilidades, va a estar, ¿no? Así es. Ajá. Es un programa que se hace 3 veces por semana, en el cual se entrevista a diferentes compañeros, compañeras, capacitadores, capacitadoras, personas de la vida pública, ¿no?, de la provincia y del país, que están dentro de actividades que tienen que ver con cuestiones que nos atraviesan a la docencia rionegrina. En este momento estamos trabajando en dos cuestiones: el Encuentro Nacional de Mujeres y la participación de la UNTER en ese encuentro. Que en todas las seccionales se están haciendo reuniones con compañeras afiliadas a la UNTER que quieran ir al encuentro nacional y ver de qué manera desde la UNTER las podemos acompañar para que la mayor cantidad de compañeras pueda ir, porque todas las que pudimos ir en algún momento sabemos que es un antes y un después de ir al encuentro nacional. Nos atraviesa y nos moviliza un montón, nos empodera. Entonces, este año llevamos a la Cami, así que la Cami, que es una afiliada más. Ah, claro. La hija de Clarita. Claro. Este año el encuentro es el 34 Encuentro Nacional, se va a hacer en la ciudad de La Plata. Ajá. El 12, 13 y 14 de octubre. Y nosotros desde la UNTER, desde esta secretaría, hemos solicitado la declaración de interés al Ministerio de Educación. Y hemos solicitado también el no cómputo de inasistencia para el día anterior y posterior, porque son muchos kilómetros y necesitamos el día para viajar hasta allá. La verdad es que es el tercer año consecutivo que lo hacemos en dos colectivos con casi 60 asientos cada uno, o sea que vamos más de 100 compañeras representando nuestra organización sindical. Y la verdad es que fue un desafío y ahora ya es como que está instituido. Y todos los años viajamos y lo bueno es cuando volvemos, cómo multiplicamos todo lo vivenciado, todo lo aprendido o lo compartido, las experiencias, saber que hay otras realidades parecidas a las nuestras y otras muy diferentes, y eso nos suma un montón como mujeres y como docentes dentro de las aulas. Y lo otro que te quería comentar, justamente hoy, en un ratito más, me voy a reunir a la Secretaría de Trabajo con las compañeras que trabajan allí, porque como UNTER somos parte de la CTIO Género, que es una comisión tripartita. La comisión tripartita está a nivel nacional hace más de 20 años y Río Negro es la única provincia que tiene la comisión tripartita conformada por ley, que es la 5128. Es muy importante para nosotras poder ser parte de esta comisión, que como bien lo dice su nombre, tripartita son 3 partes. Es el Estado a través de la Secretaría de Trabajo, son las empresas y son los sindicatos. Y dentro de los sindicatos está la UNTER. Así que hicimos varias plenarias, nos juntamos cada 3 meses en forma itineraria en diferentes lugares de la provincia. Y este año, el 21 de marzo, nos reunimos en la ciudad de Villa Regina y pudimos firmar la versión final del protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral. Y eso fue un gran logro porque nos va a servir, es una herramienta que nos va a servir a todas las mujeres de la provincia, porque como te digo, no es solamente de la docencia, ¿no?, de las trabajadoras de la educación, sino de todo Río Negro. Va a ser una herramienta para poder visibilizar esas prácticas o esas actitudes que lamentablemente aún hoy, 2019, siguen naturalizadas, estos micromachismos que hay en todas las instituciones, y que bueno, y que con este protocolo se van a poder, digamos, visibilizar para que no se para que no se sigan naturalizando. Interesante. Buenísimo, Clara, tenés que cerrar. El próximo encuentro que tengamos vamos a hablar de la misión que te, que vas a tener, ¿no? En el IPROS. Ahora cerramos un poco lo local, ¿te parece? Sí, yo quiero destacar una cuestión que no es local, pero sí es la esencia del sindicato, digamos. Ayer y hoy fueron días de celebración para muchos docentes de la provincia, para muchos docentes de Viedma, sí. Y están siendo en los últimos días. En lo largo y ancho de la provincia, con las titularizaciones en nivel medio. Uh-huh. Para los que no entienden, titularizar un cargo docente es como entrar en la planta permanente. Claro. Sí, así que masivamente estamos logrando el ingreso a planta permanente de los docentes de la provincia. En inicial y primaria fue a principio de año, ahora fue en nivel medio, y tenemos como el desafío para los docentes el segundo y tercer llamado, diríamos, para que todos y todas puedan ingresar. Hoy están ingresando quienes tienen el título específico del nivel. Uh-huh. Y por otro lado, también marcar, por supuesto, que en este contexto social, la preocupación y el desafío de seguir articulando con otros sindicatos, poder volver a discutir políticas públicas que incluyan, no que excluyan. Claro. ¿Sí? Parar el avance neoliberal. Creo que las urnas están haciendo el primer trabajo, pero el año que viene la reconstrucción va a ser difícil y compleja, y entonces ahí tenemos un desafío, y sin duda tenemos el desafío dado por el salario y la inflación. Que hemos logrado en Río Negro seguir discutiendo paritarias en un contexto complejo y difícil, pero que la inflación nos está llevando puesto a todos. Uh-huh. Y en ese sentido es un desafío que el sindicato no debe olvidar, no va a olvidar, y que vamos a seguir discutiendo. Nosotros nos plantamos, y en este sentido hemos logrado por lo menos ir manteniendo una actualización significativa, y quiero en ese sentido los congresos de la UNTER fueron claros, porque también nos llama la atención algunos compañeros y compañeras que plantean que los arreglos fueron malos y de 30 congresales llevan 4, o que participan en la Asamblea de Viedma y no llevan mandato contrario y aprueban por unanimidad, porque tiene que ver con los contextos sociales y con cómo se está discutiendo y dando la discusión a lo largo y ancho del país. Digo, nosotros sin tener cláusula gatillo automática la estamos teniendo en la práctica, pero bueno, la inflación es compleja y es el desafío que nos va a tocar el año que viene. Por eso también, y por eso uno, la estabilidad laboral con la cuestión salarial. Porque en un contexto de políticas neoliberales, donde la desocupación avanza, donde el desempleo avanza, donde el despido y la lógica del achicamiento del Estado nos los quieren instalar, nosotros hemos logrado estabilizar cargos y hemos logrado mantener la paritaria en un primer momento donde han denostado la discusión paritaria y donde han denostado los sindicatos. Fortalecer el sindicato en todos los sentidos, en contextos neoliberales, implica la herramienta clave para los trabajadores para realmente construir una sociedad mejor. Y ahí vamos, ese es nuestro desafío, porque nosotros no nos quedábamos con el aula en el sentido pequeño, nos quedamos con la potencialidad del aula en el desafío de una construcción de una sociedad mejor. Y a eso vamos. Y eso es políticas sociales, políticas educativas, políticas públicas que incluyan, que contengan y que nos hagan parte a quienes construimos el país en serio, que somos el pueblo y los trabajadores y trabajadoras.